los 18. Ah, bueno. Entonces, en el año este pueden cumplir. En el año este sí. Pueden cumplir. Sí. En el año. Pueden tener 18 esos seguro, pueden tener 18 no o cumplirlo de aquí a fin de año, no 19. No 19. Bueno, respecto a lo que usted me preguntaba, yo tuve la suerte de poder ver los tres partidos. Por eso opino, si no los hubiera visto, no opino. Pienso que el primer partido fue un partido bastante raro, si nos ponemos a pensar, ese 7-0 frente a Nueva Zelanda, porque si vemos lo que fue Nueva Zelanda después contra Italia, por ejemplo, que yo no sé si mereció perder. El segundo partido, yo lo vi también. Entonces pienso que los Botijas nuestros están bien dirigidos por el señor Coito. Y la verdad que tienen un esquema de juego. Creo que son muy fuertes desde mitad de cancha para adelante. Tienen un buen potencial ofensivo. Y si vos me preguntás ahora, sí, yo para mí el mejor equipo del grupo que yo vi fue Costa Marfil. Un equipo africano. El equipo africano para mí fue lo mejor del grupo. Me parece que hay abuelos ahí. Bueno, sí, sí, pero escúchame, si tienen la cédula y dice que son sub 17, tenemos que regirnos por eso. Si tienen 48, bueno, la culpa no la tienen ni nosotros ni ellos. Pero yo, vos me decís, de la serie Uruguay, el mejor equipo que yo vi fue Costa Había Marfil. Uno que se había retirado, ya lo fueron a buscar para jugar. Chicos, puede ser que usted tenga razón también, pero a mi manera de ver, muy buen desempeño uruguayo en los tres compromisos, inclusive en ese partido contra Costa de Marfil, que yo para mí, cuando empató, debió ir perdiendo por más de un gol en el momento que empata Uruguay. Eso es como yo lo vi. Pero bueno, el mérito de haber empujado hasta el último minuto y logró el empate, cosa que después del partido de ayer también lo remonta después de ir perdiendo 1-0, con muy buen juego, y te digo más, y pudo haber hecho algún golcito más Uruguay ayer también. Así que yo estoy sumamente conforme con lo que han hecho los Botijas hasta el momento, pero pienso que, a mi manera de ver, el mejor equipo del grupo ha sido Costa de Marfil. Muy bien. Sergio. No, yo más o menos me afilio a lo que dice a lo que dice Jorge. Tenemos que tener en cuenta que 17 años son gurises jóvenes todavía, entonces no podemos exigirle que tengan siempre el mismo rendimiento. A veces tienen un partido muy bueno, como vimos en el primer partido, de la mitad de la cancha para adelante eran exuberantes, los que corrieron, los que jugaron, después en el segundo partido, no sé si se debía a los contrarios, que hubo distinta marca o algo que cambió, hubo jugadores que desaparecieron, aparecieron otros. Y en el de ayer lo mismo, es decir, ayer yo que sé, también que el golero, no sé, porque uno ve que dice que se comió el gol, no, un gol, porque a veces también uno le parece que para que el otro te haga un gol tenés que jugar vos mal, no, el otro juega también. Entonces fue una jugada, te hizo gol, pero después lo vi salir dos o tres veces muy bien, con una fuerza bárbara, salió una vuelta a la orilla del área, sacó una pelota bastante difícil. La defensa ayer anduvo muy bien, porque hay que ver que el 1.95 medía el delantero de seguro, el 9 de Italia medía 1.95. Es decir, lo que hacían, por lo general se la tiraban a él y la bajaba la pelota. Sí, pero no, yo lo veo lo veo bien a Uruguay, lo veo bien. El desempeño, te digo, lo vi muy bien. Bastante aceptable, y bueno, vamos a ver ahora. Seguro, con esas altas y bajas que puede tener. Exacto. Bueno, y ahora son partidos ida y vuelta, y bueno, hay que tratar de que por lo menos la base del cuadro ande bien. Bueno, los partidos coinciden por horarios internacionales con los horarios de emisión de estos programas de la hora 11. El martes 11. Creo que. El martes va a coincidir chico en el área chica con un partido de Uruguay. Veremos el lunes. El lunes veremos para el lunes esa decisión. Hacemos, pero cómo compartimos con la audiencia. Creo, Raúl, que me estoy engripando para el martes. Bueno. No, vamos a ver si salimos un ratito antes para dar los resultados. Y eso vemos cómo hacemos el martes. Vamos a ver. El jueves no, el jueves estamos al firme. El jueves sí, creo que después ya van para el fin de semana. Si en caso de clasificar el martes, creo que ya llega el sábado o el domingo la próxima fecha. Bueno, del fútbol Les queremos aclarar que hoy teníamos un tema que nos había planteado un participante de como oyente, pero también es una persona que va a ser invitado acá a este panel, y el amigo hoy debe haber sido por la falta aquí del padre Julio, que es el que lo iba a traer, trasladar y todo ese tipo de cosas, pero Bolívar Conti hoy no se encuentra dentro del staff, y el tema que tenemos pendiente, que él nos planteó sobre goles, política y fútbol y política, esa conexión que queremos que sea tratada acá en esta mesa, va a ser dejado para el próximo programa en que Bolívar Conti nos acompañe. El tema ya está preparado, tenemos material, tenemos un montón, hasta un libro hemos leído para estar al tanto del tema. Lo dejamos entonces para el próximo jueves, o cuando los invitados o miembros de este panel estemos todos presentes. Del fútbol local de fin de semana, vimos por allí, no la caída, pero el traspié de Danubio, que parecía marchar a todo ritmo hacia la punta, a la obtención del campeonato, lo que permitió que Nacional, River y el propio Danubio, que quedó a un punto, compartan un núcleo delantero separado del resto. Hubo algunos debut en las direcciones técnicas, exitosos, según mi punto de vista, porque justamente el empate de Danubio lo logra frente a Miramar Misiones, y allí un joven director técnico, viejo jugador, en esa etapa entre dejo de jugar y me dedico a seguir en el fútbol, en la dirección técnica, el gaucho de los Santos, logra recomponer un equipo de Miramar Misiones que había perdido casi todos los puntos en disputa, y logra un valioso empate junto a Danubio. Bueno, felicitaciones para esa gente nueva. Yo quería traer acá, para que ustedes lo comentaran, el tema ese de la... hay que rejuvenecer la selección, se habla de incorporar valores jóvenes. Bueno, parecería que se está rejuveneciendo los equipos de dirección técnica, los directores técnicos jóvenes y los directores técnicos veterano. Tenemos en la selección nacional un director técnico con mucha experiencia, un director técnico, pero veterano ya. Y bueno, quería plantearles a ustedes un poquito qué opinan sobre esos prácticamente jugadores que han dejado la pelota y quedan dirigiendo. Exitoso el caso de pasaje de Gallardo en Nacional, prácticamente de jugador a director técnico, y logra un excelente rendimiento del equipo, se entiende bien con sus ex compañeros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien que se rejuvenezca el staff de directores técnicos? En la Argentina prácticamente es unánime que los directores técnicos viejos ya fueron. Y siempre y cuando sea para beneficiar el fútbol, bienvenido sea. O sea, que esto pienso que tenemos que tratarlo como en la vida. Yo pienso que hay que ir rejuveneciendo, sí, pero siempre tener la experiencia de los bien queridos viejos al lado. Ah, sí. No decir son viejos y lo archivamos. No. La experiencia de los mal llamados viejos, uno le dice viejo pero por queridos, esos tienen que estar al lado del joven también. Si no, son muchas las metidas de patas que hay. A veces lo que pasa es que vienen épocas que todo lo nuevo es bárbaro, y vienen épocas que todo lo antiguo es bárbaro. Ahora estamos en una época que parece que lo viejo no sirve, pero no, yo no estoy de acuerdo. Pienso que rejuvenecer sí, pero siempre con el apoyo en el costado de los mal llamados viejitos, que son los que tienen la experiencia y lo que les ha pasado todo en la vida. Como el árbol con el tutor al costado. Sí, cómo no. Acá no hay nada para inventar, ya está todo inventado. Yo, por ejemplo, comparto también que todo hay que irlo renovando, retocando, para que medianamente tenga fuerza, como tiene que ser. Pero no nos podemos olvidar de la gente, por ejemplo, que ha trabajado muy bien en esto del fútbol. Por ejemplo, yo no comparto, ustedes lo saben porque es mi opinión esa, es mía sí, solo. Sí, sí. Yo no comparto la conducción técnica de Tabárez, por ejemplo. Pero no dejo de desconocer que organizativamente el hombre debe ser el uno. Pero a nivel de América debe ser el uno. Entonces yo pienso que por más que nos vayan, que vayamos al Mundial o que no vayamos, Tabárez debe seguir trabajando, organizando todo lo que significa la selección uruguaya. Dando el aporte a los técnicos que puedan venir, ¿me entendés? Yo pienso que organizativamente el hombre es el uno. Y después, por ejemplo, a trabajar los directores técnicos nuevos, seguramente que sí, tiene que ir mechándose gente, habrán algunos con éxito y otros que no. Uh-huh. Tenemos una llamada, Arbel. Sí. ¿Hola? José. ¿Quién habla? Habla el salteño. ¿Sabés cómo le dicen a Peñarol? ¿Cómo le dicen a Peñarol? Iglesia abandonada porque no tiene cura. La verdad, muy bien. Escúcheme, usted es de La Floresta, ¿verdad, señor? Bueno. Sí. Debe ser de Nacional. ¿Sabés qué pasa? El señor me confunde con Jorge Luis a mí. Seguramente. No, él seguramente piensa que es Jorge Luis porque a veces se comunican con él a la noche. Es el esposo de la señora Graciela de Floresta, debe ser. Exactamente, sí, el salteño. Sí. Él piensa que es mi hijo lo que pasa. Bueno, dijo con Jorge, bueno, yo le paso. Le hago la seña. Vamos bueno. A aclararle que por acá. Es un buen aporte igual para mí. Pero impresionante, le mando un beso grande al señor también. Pero él seguramente piensa, porque como sabe que Jorge de Peñarol. Ah, era para pelearlo que lo llamó. Seguro. Bueno, el chiste, más que nada para pelear, nos da para... Hoy nosotros también estamos en la misma situación. Nos da pie estamos para el tema. Yo creo que lo que le llama el oyente, ¿qué le parece? ¿Tendrá cura Peñarol? Yo pienso que lo que le llaman cura es que vuelva a ganar y ganar. Entonces yo pienso que sí, que tiene cura y bueno, y después ¿Sabe por qué tiene cura? ¿Por qué? Porque el padre Julio es de Peñarol. Ah, bueno. O sea, en Uruguay hincha por Peñarol. Él es de Independiente. Tengo otro cuadro ganador en la Argentina. Sí. Fue ganador, sí. Fue un gran ganador Independiente, pero ahora está en la mala. Y vio, entonces acá es de Peñarol también. Ahora está en la mala. Y usted sabe que el padre Julio fue a ver el partido. Ah, ¿fue? Sí, dice, y pasó, dice, la sensación de estar en la tribuna uruguaya, dice, y ser argentino, ¿no? Fue con una delegación que fue de Cotolengo de Noriones de Montevideo. Ajá. La Asociación Uruguaya de Fútbol le regaló cupos de entradas para ellos y para una cantidad de chiquilines. Y fueron en una delegación a ver el partido Uruguay-Argentina. Y el padre Julio estaba en la platea uruguaya. Bueno, teníamos por acá, le decimos al oyente que Peñarol va a tener cura. Me dijeron que, ¿tú sabes lo que hay en México? Sí. Están las ruinas mayas. Ajá. ¿No? Y acá en Uruguay está en maya, en ruina. Ajá. Mire usted. Qué malo. Vos se nos va a ir, ¿eh? Sí. No. ¿Ustedes están hablando del campeón uruguayo? El equipo es un disparo. Del mejor cuadro del mundo. Del mejor cuadro del mundo, del más viejo, porque también la bandera. No le sirve nada, ¿viste? No se ha levantado el nombre porque está encorralado ahí. El que ganó 49 campeonatos. Lo tenemos. Y además, en este campeonato, lo que hacen es ir primero, nada más. Nada más. Ha pasado varias ir veces. Primero, una primera fecha, porque no hay que olvidarse que el año pasado, a esta altura, Nacional decía cualquier cosa también. Y habían colgado el macaquito aquí con la pata encesada, ¿se acuerdan? Mm. ¿Eh? Y después el macaquito de la pata encesada le hizo tres goles en el clásico, le hizo tres goles en la final. ¿Y quién salió a festejar? Lo que pasa es que las casualidades se dan una vez sola. Por eso, tienen que aprovechar, no van 49. No son cosas de todos los días las casualidades. Ahí fue, ¿no es la primera vez que vino Diego Aguirre con 12 puntos atrás? y le ganó campeonato también, hace poquito tiempo. Pues la gente se olvida, y bueno, si vienen en la mala, entonces seguro cuando quieren, cuando... Al árbol caído que sacarle la rama. Si como no pueden festejar un campeonato, lo que pueden festejar es la pérdida de Peñarol. Está bien. ¿Es lo que festejan más? Seguro. Es lo único que festejan. Salen campeones, no festejan tanto. A ver, Raúl, si permite, el campeonato festejan poco. A ver, Raúl. Vamos a la comunicación, tenemos un montón de mensajes de la gente, queremos compartirlas. Dice, bueno, mensajes del programa anterior, que lamentablemente tenía, apreté mal el botón ahí del procesador de los mensajes. Sí, la verdad que bueno, y después no estábamos trabajando, llegó gente y tuvimos que... saludos del programa de la hora anterior, querido amigo, qué bueno que estés en la radio, pasame un tema de Carlos Ramón Fernández, un beso, tu amiga Uca. Quiero leer los mensajes porque justamente quedé en deuda con esta gente. Bueno, hágalo. Buen día, Leo, muy buena programación. Empecé a escuchar hace un año a las 6 de la tarde en Manía Latina y de ahí no me desprendo más de Cauces FM. Gracias por existir, nos dice Lila. También nos cuenta, dice, ¿sabe una cosa? Los clientes me preguntan, ¿desde cuándo escucho folclore? Que siempre fui de la cumbia. Y todo cambia, y Cauces me salvó la vida, dice Lila. Bueno, un saludo grande para Lila, que nos mandaba un mensaje a las 11 horas, antes de las 11 horas. Dice, buen día, un gran saludo para ustedes y un gran abrazo para Jorge Arbelo, nos dice Silvio Vinaghi. Muchas gracias. Dice, buen día, lindo este equipo de Cauces, lindo comienzo. Los periodistas no son independientes, todos están comprometidos y se deben a una empresa, partido político, etcétera, etcétera. Es hora de los comunicadores sin compromisos. Muy bien. Gracias. Dice, muy buen programa. Yo elijo sin juez. Saludos, María. Nos dice por ahí, sobre el nombre, ¿no? Hola, me gusta más. Sin juez. Y acá Lila también nos dice, hola, me gusta más el Rincón de los Deportes. Besos, Lila. Dice Susana, su señora. Muchas gracias. La Chuchi, como le decimos nosotros. Hola para nosotros. Son periodistas. El nombre, Tribuna Llena. Un beso para todos por ahí, nos dice La Chuchi. Dice, chico Raúl y mi primo Castillo, sigan con ese programa, me gusta muchísimo. Un beso nos manda Uca. Bueno, un abrazo para Uca. Gracias, Uca. Dice, muy bueno el programa, felicitaciones por las palabras de Chico Pose de recordar a vuestros viejos queridos. Ana María nos manda este mensaje. Bueno, dice, es decir, saben que la relación que he tenido yo toda la vida con la gente mayor a mí me ha llevado a que los quiera mucho. Exactamente, chico. Bueno, si habrás trabajado con gente grande. Grande, muchachos. Tuve la suerte de conocerlos en la Alcaldía de La Floresta. Un saludo para todos. Raquel. Raquel de Aznares. Que estamos debiéndole la visita, Raquel. A Raquel le estamos debiendo la comida. O ella les está debiendo. Ella no está debiendo la comida, sí, la usted visita. Usted la visita. Ahí está. Dice por acá, nos dice, no me gustan los rincones, me gusta la libertad, estoy con Castillo, yo voto por sin juez, nos dice Nela. Bueno, sin juez, vamos a anotar acá, sin juez, le va llevando una ligera ventaja, y ahora apareció Tribuna Llena, otro más. Otro aporte. Tenemos llamada telefónica, Raúl. Hola. Dame con el chico. Dame con el chico. Con el chico. Se viene la brava. Hola. Escúchame. Sí. Y defender a los viejos. ¿Eh? Defenderlos. Mirá que sin los viejos no hacemos nada. Y vos sabés cómo pienso yo de los viejos. Bueno, sí, no, mirá, no son muchos los que piensan así. Más bien a los viejos lo están ladeando por la esquina. Para la orilla. No, estate tranquilo que acá van a tener un gran defensor, porque yo toda la vida defendí a los viejos, así que... Bueno, entonces te diría nomás que para felicitar. Bueno. Dice Pina que te felicita por defender a los viejos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en la escucha. Y acá están diciendo una cosa acá que dicen... El pez volador, No, dicen si es el pez volador que está llamando. Ah, pero viste que son malos. Son malos, esta gente la denuncia. Viste, en casa me dicen el negrito y ustedes me dicen taba, ¿no? Viste que son malos, son malos. Respeten a los viejos, respeten. Bueno, Omar, muchas gracias. Vamos, hasta luego, gracias. Un beso a Pina. Chao. Bueno, entre hubo pases en fútbol internacional y antes que diga que vaya sobre este tema, hablando de los técnicos jóvenes y eso. Sí. Yo pondría técnicos jóvenes y traería jugadores viejos a jugar. Medio técnico. Haría un entreverito ahí, ¿viste? Una ensalada. Medio. Bueno, hablando de jugadores viejos, retorna, por ejemplo, Walter Pandiani, 37 años, el rifle. Se ve que lo cargó de vuelta el rifle. Vuelve a jugar. ¿Una pólvora mojada? En Miramar Misiones. Dice que al hijo le decían el pistolita. Viene con el hijo. Ah, bueno. La chumbera. Viene con el hijo. La chumbera. La chumbera. La chumbera. Buen aporte. El hijo del rifle es la chumbera. La chumbera. El rifle de chumbera va para Miramar. ¿No viene a Peñarol? Sí. Un viejo anhelo de Peñarol era retornar a ese goleador que estaba en Europa. Nunca se concretaba. Raro, ahora raro. Se concreta a Miramar Misiones. El hombre viene con su hijo Nicolás Chumberita, le puso usted. Bueno, Chumbera, la Chumbera. 19 años, zaguero y lateral derecho. ¿Jugará algo? Y firman contrato en Junta, parece. Parece que sí. ¿Y jugará algo o será porque es hijo de Pandiani? Bueno. Porque yo tengo un problema. ¿Qué problema tú? Tengo 5 hijos, ¿no? Sí. No sé si usted sabe. Sí. Usted conoce a Mara nomás. Bueno. De Peñarol, Mara. Mara fue la única que me salió a Peñarol, además todo el otro nacional. Ah, bueno. Pero con Mara. Usted sabe que a mí me pasó lo mismo. Yo hice todo bien los deberes, sí. Yo los llevé a ver a mi querido nacional, les compré la camiseta, les compré pelota con los colores del tricolor. Y los dos hijos varones ellos, hinchas del tradicional adversario. Bueno, yo hice mal los deberes. Por experiencia, ¿usted qué le pasó a Arbel? Por los primeros 4. No, a mí, no quiero cortar lo de Jorge, pero me pasó lo mismo. Yo calculé que había hecho no bien, súper bien los deberes. Sí. Y también el hijo mío, no sé si salió fallado, yo qué sé. No entiendo. No, es inteligente. Yo, por ejemplo, tuve que avivarme porque después de tener 4 pérdidas de gente para mi cuadro, tuve que avivarme a ver cómo hacía para que la quinta, Mara, me salía de sangre, bueno, sangre como se dice. Sangre de la de entonces, mi sangre. ¿Qué hice? Compré 2 platos, uno de Peñarol y otro de Nacional. Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, la sopa, que a ella no le gustaba, se le daba en el plato de Nacional. Decía, viste, eso lo inventó Nacional. Entonces, no tomaba sopa. Mire usted. Y le ponía un alfajor de chocolate en el de Peñarol. Decía, esto lo inventó Peñarol. Entonces, como le gustaba el alfajor, ¿qué comía el alfajor y la sopa no? Después le decía, las vacaciones, ¿te gustan las vacaciones? Sí, bueno, eso lo inventó Peñarol. La escuela no le gustaba, eso lo inventó Nacional. Todo lo que a ella no le gustaba, le decía que lo inventaba Nacional. De chiquita la fue moldeando. Entonces, fue la manera de hacerla de Peñarol. Hoy usted es hizo así, pues... No, gran psicología de Castillo. No, pero tú perdí 4 integrantes para la sociedad de Peñarol. ¿Y el chico? No, siendo como saben que yo soy, fanático de Peñarol, decir no influí mucho en lo gurísimo. Y me salieron, bueno, mis hijos, los 2 varones de Peñarol. Pero yo creo que se debe a que justo fue el año en que ellos más o menos tenían una edad, 5, 6, 7 años, el año que Peñarol gana el campeonato aquel, pasado la hora, ya cuando Nacional festejaba porque el cuadro colombiano ganaba el campeonato, Peñarol se lo gana en la hora. Y bueno, de ahí creo que me dijeron de Peñarol, no ser mi hija que está en trámite para cambiarse para Peñarol, la verdad. Pero no. Es la que de Nacional, por el momento está siendo Nacional. Fue la única que no tuvo que correr de la casa. Sí. Corrió a los otros de la casa, los otros 2 de Peñarol, y la dejó a ella. No, para ver si la conquistaba, para tenerla cerca. Todavía está en trámite, creo que en cualquier momento se cambia para Peñarol. Yo te cierro chiquita la anécdota mía. Va a aprovechar de hablar hoy porque no está, si no me manda un mensaje enseguida. Yo con Jorge Luis a la final me rendí, porque lógico, yo quería que fuera Nacional también. Pero a la final me rendí porque ya vi que el tipo no, era de Peñarol, ya a la final vino y un día fui a la tienda y yo mismo le compré el equipo completo de Peñarol y se lo regalé. Bueno, era muy chiquito todavía. Lo convenció. Pero yo, sí, porque no lo puede ser cerrado tampoco. No. Entonces yo mismo fui a la tienda de un Pierre allí y le compré el equipo completo, el de Peñarol. Y los zapatitos, ¿te acordás los goleadores? Aquellos que venían con tamborcito de goma abajo. No me dio el rollo para comprarle de cuero de primera. Y le compré uno de esos y le regalé todo completito. Un día Reyes creo que fue. Yo hice al revés con los míos. ¿Viste? ¿Qué hizo usted? Yo no le compraba nada que fuera de Nacional. Era todo de Peñarol también. ¿Viste? ¿Y salieron de Nacional? Y salían de casa y sacaban la camiseta y la tiraban. Me parecían con camisetas de Nacional. ¿Viste? Y yo te las prendía fuego, más malo estaba. Y al chico lo paré un día, lo tuve todo el día sentado en la orilla de un puente. mirando el blanco y el negro y amarillo de la entrada del puente, y ahí le tomó más rabia a Peñarol. Bueno, muy lindo los aportes acá de Castillo. Si quieren hacer a los hijos del cuadro de sus amores, consulten. Sí, sí. Consulten a Castillo. Especialista. Inclusive lo que fue, los de ese cuadro fueron los que mataron a Papá Noel, ¿no? Ah, quisieron matarlo, una cosa así. Bueno. Así que donde sean de Nacional no van a tener más regalos en Navidad. Ya sabes. Fue malo usted, fue malo. Reíste en los helados, hace cualquier cosa, todo lo contrario. Muy malo. Seguimos con malo, tengo más comunicación, si quiere compartir, pero le comparto. Le salió Mara. Sí, le salió Mara. Logré hacer uno de Peñarol. Bueno, pero ¿y qué va a hacer ahora con nietito, la nietita, qué es lo que tiene usted? Nieto. Un nietito. ¿Qué va a hacer con el por nietito? Por ahora, ¿cómo lo lleva? Lo voy llevando rumbo a Peñarol y Mara por el otro lado, porque cuando dicen ya le salta la Mara. Lleva la madre de ventaja. Sí. Bueno. Después fuera del micrófono, cuando el programa termine, yo tengo una inquietud. Vamos a ver de qué se trata. No se inquiete mucho. No se quédese tranquilo que tengo un hombre tranquilo. No. Una cosa grave. Para los amigos. ¿Conoce usted, ahora, ya que estamos en el tema, jugadores? Vamos a hablar ahora no de hinchas, jugadores que hayan compartido la cancha, padre e hijo. ¿Conoce ejemplos acá a nivel de la liga local o a nivel de fútbol grande? Bueno, no me va a decir. Yo que vine grande. ¿Se acuerda cuando hicieron jugar a un Francescoli chiquito con Francescoli viejo? Este y lo dejaron hasta hacer un gol, pero ese hijo de Francescoli no. Bueno, no. Escuche, yo en un campeonato de los comerciales acá jugué con mi hijo. Jugó con Jorge Luis. Jugué con Jorge Luis. Yo vi el flaco con Roberto. Linda experiencia. Sí, sí. ¿Eh? Está loco, es algo único lo que se siente uno de porque aparte. Ya lo que uno no puede hacer porque las piernas no le dan, uno de repente un poco se ve reflejado en el hijo que lo pueda lograr. Y la verdad que estuvimos jugando, compartiendo muchos partidos ahí en la canchita del Racing, en un campeonato nocturno, y la verdad que me llenó el tema, porque la verdad que lo reconforta anímicamente a uno. Tenemos una llamada. Exactamente, tenemos comunicación telefónica. El compañero de programa, porque el amigo Bolívar Cot. Hola. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días. Y compañero, buenos días. Allí en estudios. Gran ausente. Sí, no. La verdad que habíamos quedado un poco ahí con el padre Julio. Bueno. Y bueno, a él se le trancó también por razones de su profesión, ¿no? ¿Verdad? Pero las razones del padre Julio y su profesión, a la hora 12 del día, sí. Y yendo al lugar donde fue, un lugar de exquisita comida, sí. Bueno, las razones del padre Julio hoy son la barriga. Y bueno, debe ser una picadita en lo de Nora, capaz. Capaz que sí, una picadita en un lugar muy fino, muy exclusivo para comer. Sí. Bueno, a esta altura no debe estar escuchando, solamente con las mandíbulas al máximo. No, y realmente creo, vale la pena resaltar también que Nora Rey con su esposo es un matrimonio que son grandes benefactores para la comunidad, ¿no, verdad? Bueno. Gente que realmente apoya mucho en todas las obras de lo que tiene que ver con Soca y con la floresta, con la estación. Gente muy bien, así que un saludo para ellos si están escuchando. Bueno. Yo simplemente incorporarme una repasadita de los temas que tocaron hoy. Bueno. Muy rápida. Entraron y bien con el tema del periodismo. Yo hacía una reflexión, que en realidad el periodista es aquel que vive del periodismo, ¿no, verdad? Muy bien. Que vive de su trabajo. Y que es el periodista profesional. Entonces, el periodista amateur, como podríamos decir en este caso, quienes están en la radio, uno mismo de afuera, tiene la libertad. Porque ¿qué pasa? Cuando uno vive del periodismo, o en este caso vive del deporte o del fútbol, tiene que vender el fútbol, ¿no, verdad? Oye. Cuanto más radios hay, cuanto más programas hay, yo tengo más trabajo, yo tengo que vender eso. Entonces, cuando uno entra a vender el producto, va a decir todo lo bueno y va a tener, digamos, reticencia para poder criticar, como decían ahí un amigo que decía, yo acá vengo y digo lo que quiero. Y este programa, lo lindo que tiene, que va a tener, y creo que la gente se está enganchando, es porque como es un periodismo amateur, bueno, uno no tiene compromisos y puede expresar libremente lo que piensa, ¿no, verdad? Muy bien, sí, creo que es eso la esencia de los que planificamos esto y de los que lo estamos llevando adelante, que sí, totalmente libre de compromisos. Bueno, para empezar, usted vio que los periodistas profesionales nunca, ellos no dicen de qué cuadro son, ¿verdad? Ah, son todos cuadros chicos. Y yo, sí, y yo vi que, recién allí un acto de transparencia entre los panelistas, ¿no verdad?, entre todos los que están en la radio. Sí. Entonces, bueno, me cumple decir que yo estoy con la religión del bolso, ¿no?, del bolsillo. Ah, bueno. Estoy socio del Club Nacional de Fútbol desde el año 1953. Muy bien. Ya soy socio honorario hace unos cuantos años, pero creo que soy de aquella vieja guardia vieja donde uno tenía otro respeto y tenía otra tolerancia, ¿no verdad? Festejando bien, soy de los que íbamos a la Olímpica codo con codo y bueno, había de repente alguna escrimalla, alguna trompada, pero nunca pasaba nada, ¿no verdad? Son cosas eso, que no podemos entender, Bolívar, de poco de la sociedad actual, de algunas situaciones que se han creado. Exacto. Ya viendo acá como las manifestaciones nuestras, que dentro de una misma casa, un mismo techo, claro, por una misma familia, una misma sangre, tenemos que tolerarnos y bromearnos hasta el cansancio, pero siempre con la tolerancia humana esa de convivir juntos. Y un equipo vive del otro, ¿no? ¿Verdad? Y viceversa, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es cierto. Esa es la realidad. Eso es cierto. Escúcheme, quería un poquito, ustedes hablaron un tema de los técnicos. Ah, bueno. Hace un rato. Y me parece un tema bien interesante porque, bueno, en el Uruguay siempre se dijo que somos 3 millones de técnicos, además, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando opinamos de fútbol somos técnicos y ahora estamos opinando además de los técnicos. Sí. Realmente, yo una de las que tiraría también para la polémica es si necesariamente el técnico de fútbol tiene que haber sido jugador de fútbol. Digo, yo creo que sí, porque necesita vestuario, todo eso. Pero hay ejemplos, si no me equivoco, de técnicos importantes que no fueron jugadores de fútbol. Creo que el caso del Pulpa Chamendi, me parece. Sí. No sé si, digo, como fuimos amateur, apelamos a la memoria, ¿no? Mismo el profesor de León, por ejemplo, era profesor de educación física, pero nunca jugó fútbol. Marcarián, me acota acá el chico que también. Sí. Nunca. Marcarián, está. Marcarián nunca tampoco. Nunca jugó. Bueno, jugador, por eso. Por lo menos gran jugador o nombrado, ¿no? Claro. Entonces, porque el otro día escuchaba justo un reportaje, ayer escuchaba un reportaje a Franco, ¿no? Franco, el 9, ex 9 Peñarol, que ahora está justamente practicando en Juventud. Está para debutar en cualquier momento. Bueno. Y entonces le preguntan justamente qué va a hacer cuando deje el fútbol, tiene 35 años. Y bueno, y no sabía qué iba a hacer. Digo, porque ese es el gran drama de los jugadores de fútbol, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de un jugador intrascendente, estamos hablando de un jugador que tuvo ciclos excepcionales en Peñarol, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y tuvo también pasajes en el exterior. ¿Qué hacen los jugadores de fútbol cuando dejan el fútbol? Porque se meten de nuevo en el fútbol, pero la gran mayoría no tiene esa posibilidad de entrar de nuevo al fútbol, enganchar como técnico, como es el caso de Los Santos, que tú bien lo decías, que ya mostró la hilacha el otro día en ese partido. Sí. Y había que aguantarlo a Danubio, ¿no verdad? Y aparentemente hizo un gran papel y bueno, se viene a posicionar como un técnico que puede tener futuro. Un hombre de buena presencia, bueno, uno lo siente hablar y tiene... Pero vemos los jugadores de fútbol que de repente en su vida no han tenido o no tienen la posibilidad o por lo menos la voluntad de decir voy a estudiar algo, voy a pensar en ser comerciante o esto, y se encuentran con la disyuntiva, entran a la dirección del fútbol y a veces las cosas no salen bien, ¿no verdad? Digo, ese es un poco, hacen el curso, hacen esto, pero de repente las cosas no salen bien, agarran relativamente jóvenes, porque a los 39, 40 años ya dejó el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo pensando que si bien hay mucha juventud en los técnicos de fútbol, la madurez del técnico de fútbol tiene que ser de los 55 para arriba. El único argumento que yo sentí que encontraron los el periodismo y el ámbito del fútbol argentino para casi meter esa renovación etaria de gente más joven es que la comunicación en estos momentos entre la gente que andamos orillando los 60 y los jóvenes de jugadores que son de 19 a 25 años, esa comunicación se hace muy dificultosa por el idioma, por la forma de hablar, por la forma de vivir y no tanto aquel que tiene 30 y pocos años, 30 o 40. Ese es el argumento mayor. Yo también acá con los compañeros tenemos entendido que el equilibrio y el conservar toda la experiencia, toda lo que tienen la gente mayor es bueno en la organización de un gran equipo. Citándole un ejemplo que me deslumbró ayer, uno de los técnicos jóvenes del mundo es el que gestó el Gran Barcelona y ahora parece que continúa lo mismo con el Bayern de Múnich, Guardiola, se tomó un año sabático, dijeron ayer. Y después otro dijo, no se lo tomó. En el tiempo que estuvo entre Barcelona, sabiendo ya que iba al fútbol alemán, se preparó, conoció a ese club nuevo de arriba hasta abajo, asesorado por un propio integrante de la gente de Bayern Múnich, aprendió a hablar alemán y se presentó el primer día en el Bayern Múnich hablando en alemán, lo que sorprendió a todo el mundo. O sea, la gente muy joven, con mucha preparación, también, pero con no solamente con hacer pinta durante el partido y aparecer por las cámaras de televisión como con pinta de técnico, sino con un trabajo y un estudio por detrás fundamental. Esa es una de las cosas que resalté ayer del técnico del Barcelona, Pep Guardiola. Estamos hablando de la florinata de los técnicos, ¿no? Sí, sí. No todos llegan a eso. Pero yo he analizado un poco porque en Brasil, por ejemplo, Brasil es uno de los países que juega mejor fútbol, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Y en Brasil los técnicos andan de 45, 50 años. Uh-huh. No ponen jóvenes a dirigir los planteles en Brasil, ¿no? ¿Verdad? No. Y les va bien. Yo creo que estoy de acuerdo que hay que buscar un equilibrio en todo esto, ¿no? ¿Verdad? Pero de cualquier manera el técnico sigue siendo lo más es más difícil ser técnico que jugador, ¿no? Digo, en eso estamos todos de acuerdo, porque no se puede echar a 11 jugadores, pero al técnico es el fusible que salta enseguida. Entonces en ese sentido también quería comentar que me parece que en este campeonato de apertura ¿quién cambió de técnico? Peñarol, que se fue el Tornado y vino Goncalves, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Creo que Miramar el otro día. ¿Y hay algún otro equipo que haya cambiado de técnico? Me parece que no. Yo no estaba repasando un poquito así de memoria. No lo tengo. Que en otros momentos, que creo como que están alcanzando cierta. No sé si Cerro, si Valtierra entró dirigiendo a Cerro este año o puede ser que Valtierra lo haya agarrado. Sí, Valtierra se inició con Cerro el año pasado. No le va muy bien. No, por eso está cuestionado. Está pendiente de un hilo del fin de semana que viene, ¿no? Sí, Valtierra, por ejemplo, está dependiendo de este partido con Peñarol. Yo lo escuché el otro día, claro. ¿Verdad? O sea, ya le están diciendo al técnico antes, mirá que y tan luego contra Peñarol, que viene con una paternidad sobre Cerro de 12 partidos. Bueno. Hace 12 partidos que Cerro no le puede ganar a Peñarol por competencias oficiales. O sea, si será brava la mano, pero ya el técnico ya está ahí, digamos, en la picota y con la cabeza para que se la corten, ¿no? ¿Verdad? Bueno. O sea, es muy problemática la situación del técnico. Así que, bueno, era un aporte nomás que tirábamos hoy. Un gran saludo ahí a los amigos. Un gran aporte. Lo esperamos el jueves que viene. Prometemos, prometemos en cuanto podamos con el padre Julio estar por ahí. Estamos yo vi que usted ya vi el libro y no lo pude comprar todavía. Bueno. Creo que la tapa tiene como una urna y arriba la pelota, me parece. Lo tenemos por acá porque veníamos preparados hoy para el tema goles y votos, la vinculación. Bueno, con gusto prometemos entonces para ver si el jueves que viene estamos presentes ahí con el padre Julio. Para ver si no, los contamos aquí en el staff del nuevo programa, ya con un nombre el jueves que viene. Bueno, bueno, con mucho gusto y una salud, un saludo para ustedes y para toda la audiencia, que veo que está respondiendo de una manera formidable, bueno, formidable. Va a ser el auténtico, Bolívar, el auténtico programa de la mañana de los jueves. Muy bien. Buenos días, buenas bueno, días. Chao. Buenos días. Chao, hasta luego. Bueno, ¿quién aquí va a estar? Estuvo casi presente. Ustedes escucharon mucho aporte de Bolívar Conti en los temas que nosotros estamos tratando en el día de hoy. No sé. ¿Me permite que tengo más aportes de la audiencia? Dice por acá, vaya preparándose para escribir ahí, porque dice, muy lindo el programa, tribuna llena, voto, saludos, Ricardo. Bueno, Ricardo, a ver dónde encontramos acá en nuestro, el último, fue el que agregamos. Tribuna llena, se va con un voto, empezó recién y le viene, dice, como caballito de carrera, ¿vio? Arrimando de atrás. Buenos días, saludos a la barra, les digo, buenos días, saludos a la barra, les digo, familia Riera. Somos 5, todos de Peñarol, pero no fanáticos. Nos dice, saludo, debe ser Miguel. Ah, puede ser. En su casa ahí, 5 integrantes, todos. Yo pensé que le quería que le pusiéramos al programa Familia Riera. Podía ser, porque usted es Riera. Ya tiene 5 votos. Ya tiene 5 votos ahí, entonces, ¿no? Miguel, hombre de triunfo, se llevó premios el martes. ¿Se llevó premio? Se llevó un libro hermoso el martes pasado. Kawasaki. Kawasaki. Ahí está. El amigo Kawasaki. Ese es su segundo. Un saludo acá del staff para... Que no lo veo, le mando mucho saludo. Él siempre está a la escucha ahí, el amigo Miguel. Dice por acá... Kawasaki Riera. Después se lo presenta. Los métodos de Castillo para conseguir un hincha son increíbles. A lo sí, que llegan engañando uno, niños. Le faltó uno. El más lindo. Que era hacerle un tatuaje en el pecho a la madre de mi gurise. No, pero usted está con loco. Con la foto de Pinto en Saldaña, ¿sabes lo que es cuando los vieron? Así hizo. ¡Oh! Saldaña, ¿cuánto hace que no escuchaba ese nombre, vio? Pinto Saldaña. Ahí sí. El no, tipo, mira, la foto de loco para hacer la loco. El chango. Era feo Pinto Saldaña. No sé, pero qué malo, vio, sí. Vio, dice. Buenos días, no sea el malo, no hagan a los niños de Peñarol, son perdedores. Un abrazo, Graciela de San Luis. Bueno, oh, le digo, no sea el malo que hagan los niños de San Luis. Ya vamos a llegar. No hagan los niños de Peñarol, dice. Dice, para mi entender, es periodista autodidacta, el que no es profesional, nos comenta Ana María Martínez. Y bueno, en cierta parte sí. Sí, yo nosotros ninguno de los de acá vino de golpe y porrazo, sino que fuimos aprendiendo de un lado, de otro, mirando aquí, mirando allá. Yo tuve el aporte de mis hijos, uno de ellos vinculado y con estudio de comunicador social y trabajando en radio. Fuimos aprendiendo mucha cosa técnica con Leo y no nos largamos así porque sí a hacer radio, sino que con la experiencia que ya traíamos de tiempo antes de la docencia, de la comunicación de otro tipo, pero comunicación al fin, nos atrevimos hasta hacer esto y ahora nos sentimos muy congratulados de haberlo hecho, porque es una experiencia interesante la comunicación por radio, el sentir de este lado del micrófono que la gente nos está escuchando, que nos está escuchando con cariño, haciendo sus cosas a veces, participando. Bueno, pero es una linda experiencia de estar aquí en la radio como periodista. A mí me invitaron por el alto conocimiento que tengo sobre el fútbol. Ah, bueno. Entonces, a mí por el alto no debe haber sido. No, chico, no. Exactamente. Los cuatro nos sentimos congratulados de sentir el cariño de la audiencia, me parece, ¿verdad? No, sin lugar a duda, uno no lo hace por aquello de decir yo sé mucho, ni sé poco, ni nada por el estilo. A mí ustedes me invitaron, cosa que agradezco muchísimo, porque uno que ha tenido yo digo siempre la suerte, porque cada uno la vida lo ubica en el lugar que lo ubica, y punto. Entonces a mí me tocó andar en la calle toda la vida, me gustó conversar y me sigue gustando conversar con todos los amigos que me cruzo. Entonces para mí es un gusto enorme, porque a la gente comenta, a la gente le gusta, Yo lo escucho a veces a ustedes los lunes y los martes y veo que también tienen el apoyo de la gente, aunque hablan de otra cosa. Entonces, aquí vamos a seguir opinando con el respeto que se merece todo el mundo, pero la verdad que es un lugar que nos gusta estar también. Bueno, yo me la jugué por usted y... Dile la verdad. Sí. Está con mucho gusto estar acá, esto es fenómeno. Porque no se crea que lo invitamos porque sabe mucho de fútbol. Yo se lo dije recién, no, yo no me creo que sea nada. Que Susana tuviera un rato de extensión de libertad. Bueno. Si vamos al caso... Susana, vio que enseguida, si vamos al caso, a crear, Susana se siente libre ahora. Y ya nos metió, escribe y todo. Nos metió ahí un título para el programa. Si vamos al caso, todos están convocados acá por una carta expresa de cada una de sus señoras que nos mandó que por favor se lo sacáramos de la casa un rato. Eso, inclusive hay en programas grabados pedidos al aire. Por favor, hagan más programas, por favor. O sea, sinceramente los pedidos acá, le estamos haciendo caso, pido por el tema de la equidad y el género, dice, por favor, ténganlo un rato ahí, porque ya... Eso debe ser por los otros, tres. Sí. No, por mí no. No, su señora llamó al aire. Sí. A que te haga una jugada que la mía no llama. ¿Eh? No, pero... Ah, la suya lo extraña. No, a mí está llorando. De alegría, pues yo no sé. De alegría, porque usted no está en casa. Bueno, las 12 y... Y 8 minutos. ¿Cómo se nos va la hora? Se nos va la hora. Yo la veo al revés acá. Que con el mismo gusto que nosotros estamos acá, la audiencia continúa al firme en Cauces FM y en este programa. Nos quedó pendiente el recuerdo de aquello que habíamos visto jugar padre e hijo. Bueno, sí, yo me la jugué por Arbelo. Acá en la zona yo recuerdo casos, el caso de Kiko Are con Egardo. Bueno. Jugando en la primera soca. El caso de Romanito con Paco. También. También yo, no sé si jugaron a la primera, pero en reserva me acuerdo clarito, incluso tengo una revista yo del tiempo que yo jugaba, que ellos están en la formación, los dos romanos. Bueno, del Flaco Robertito, de Robertito y el Alex. Nombraste de Robertito también, Diego. Uno de la Liga Soca, la Lisa Gutiérrez con el Huguito Gutiérrez. Seguro, ahí está padre e hijo. Exactamente. Sí, cómo no. Me acuerdo uno de lateral y otro jugando de lateral, lo que se dice ahora, ¿no? Antes era ja izquierdo. Seguro. Y puntero izquierdo. Exactamente. Sí. Está, y en el caso mío particular, yo también en comerciales y eso alcancé a jugar con mis hijos, pero. Incluso con los dos. Pero está, campeonato comercial no lo hicimos a nivel de. Yo recuerdo Parrilla Figueredo con el Alfredo. Sí, Parrilla y Alfredo, sí. Sí, cómo no. En Floresta recuerdo yo jugar gente que, la verdad, que no conozco filialmente, totalmente, pero conozco de ver Lara, de ver alguno de los Lara jugando con. No acuerdo cómo era. Pero tenían un cuadro ellos, que era La Palma, que tenía Lolo, eran todos Lara. Hay una llamada, a ver si la atiende usted. Le hicieron señas, salió premiado. Hola. Hola, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, felicitaciones a ti, chico, por defender los viejos. Bueno, muchas gracias. Esos queridos viejos que... Sí, para mí son queridos viejos, así que... Esos queridos viejos que tanto nos dieron. Yo aparte de haber tenido una enseñanza de parte de mis padres, a quien siempre recuerdo... Es decir, por mi trabajo te compartí mucho tiempo con la gente mayor y por eso los quiero mucho. ¿Y fuiste ese lujito dentro de BPS? No, eso no. Yo solamente cumplí una tarea para la cual a mí me pagaban por hacer esa tarea. Sí, pero igual. Traté de hacerla lo mejor posible. Con ese cariño y con esa dulzura se nace. Bueno, muchas gracias por el concepto. Y muy bueno el programa, no entiendo mucho de fútbol, pero eso no... Bueno, pero acá no se precisa entender, acá se opina lo que a uno le parece y ya está. Me falta saber de qué cuadro sos, Ana María. ¿Eh? Me falta que digas de qué cuadro sos. Ah, no tengo idea. Futbolera, ¿no? ni futbolera ni política. Ah, bueno, está. Soy neutral. Periodismo de verdad. Está muy bien, entonces. Colaboro con los compañeros, nada. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María, por estar siempre en la escucha. Bueno, dale, suerte. Chao, gracias. Bueno. Chao. Bueno, Ana María, debe ser una de las pocas personas que no tiene colores futbolísticos, porque yo conozco un montón de gente que ni siquiera le interesa el fútbol, pero siempre dice, yo soy de Peñarol, o soy de Nacional. Al no ser los periodistas de Montevideo, que son de cuadro chico todo, ¿no? Mi señora de Rambla. ¿Sí? Ah, bueno, son uno de los pocos casos. Bueno, la otra vez preguntamos por un hincha de Defensor y apareció. Apareció. No sé si es para que no haya lío en casa que se hizo de Rampla, porque si se vuelca para uno de los dos lados, marchó. Son mayoría. No, uno después tiene su corazoncito por otro cuadro. Eso sí, es lógico. Pero eso yo, por ejemplo, soy de Peñarol, y si no existiera Peñarol sería Defensor. A mí me gusta Defensor, pero está, pero este ya sea secundario, ¿no? Este, está bien... viendo ese libro de relación entre fútbol y política, y en la parte de este fundación de los clubes, hay una parte de unión en sus raíces de algunos clubes que llevan a que tengan personas de doble gusto, de doble, sí, hinchada, y son partidarios de uno por una cosa y partidarios de otra. Pero sin ir más lejos, casi todos los directivos de los cuadros grandes, ajá, antes de hacer lo que llama el máster, antes de llegar a ese nivel de cuadro grande, todos han sido dirigentes de algún cuadro chico. Sí. Todo del cuadro del barrio siempre ha sido un dirigente. ¿Por qué lo usan como escalera también? Claro. Bueno, siendo las 12:15, con un gusto con este programa, un poco fuera del tema que pretendíamos tratar, pero que lo hemos sacado adelante, nos vamos a ir despidiendo, ¿o hay más llamadas? Bueno, la seguimos entonces. Hola. Hola, buenos días, señor. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Felicitarlos a todos, muy bueno el programa, nos encanta. Bueno. Tenía que estar más seguido, ¿eh? Bueno, más bueno. Trabajo. Y para disculparme con el señor Arbelo, porque lo confundimos con Jorgito. Usted debe ser amiga de la señora de nosotros. Bueno. Mira que tengo más tiempo acá. Bueno, que pasen bien, sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias, señora. Muy lindo el programa. Es un gusto el apoyo, la intervención de los oyentes. Y bueno, nos sentimos más que premiados, congratulados, bueno, y muy contentos por la llamada. Bueno, muchas gracias. Nosotros también los escuchamos siempre. Bueno, chao. Un gusto. Bueno. Hoy nos faltó que nos llamara la gente. Chicos, ¿sí? A la señora, yo me di cuenta enseguida porque es una señora de la Floresta, que ella siempre está en contacto con todos los programas y muchas veces se comunica con Jorge Luis. Y como ella sabe, y el esposo también, que Jorge de Peñarol, por eso fue la broma. La señora del hombre que mandó. Del salteño, el señor que nos llamó recién, le mandamos un beso grande, bueno, y muchas gracias por estar acompañándonos también. Y está abierta la mesa también a intervenciones, ya sea chistosas como la que él tuvo, o serias como con los aportes que nos puedan traer a esta mesa deportiva. Nos faltó hoy la gente de afuera de Soca que nos llamara, bueno, que siempre nos llama, viste, gente como el Tesoro, como el Japonés, que están siempre en la audiencia, como el otro día nos llamó Margarita. Esa gente hoy no ha llamado, se ve que no ha tenido tiempo de escuchar. Bueno, hay más llamadas. Hola. Hola. Hola. Sí. Antes que termine el programa, el señor Conti tocó algo que yo siempre lo creo muy importante. Bueno. Si se debe haber sido jugador antes de ser entrenador de fútbol. Bueno. No sé qué piensa el panel, porque tenemos, por ejemplo, gente que nunca ha jugado al fútbol y son buenos entrenadores. Sí. Tenemos gente que ha jugado al fútbol y no sabe ser entrenador de fútbol. Por ejemplo, tenemos al que dicen que es el más grande de todos los tiempos, que yo no lo creo así, al famoso Maradona. Maradona ha sido un gran jugador, pero yo creo que no puede ni dirigir en Solís Chico. Bueno, no me desprestigie tanto a Solís Chico. Y el tráfico, por decir. Sin ofender a Solís Chico, porque ha sido tal vez un muy buen jugador, pero no tiene muy poco que enseñar en todo sentido. La prueba está que vino a Montevideo, que se fue queriendo dirigir a Peñarol. Ahora anda por allá, por Italia, y él mismo se ofrece para dirigir al Napoli. ¿Se dan cuenta? Sí, es un caso... Yo, por ejemplo, acá, no sé si ustedes han sentido hablar del equipo de acá, de la zona donde yo vivo, de Nueva Inglaterra. Hay un equipo que se llama el Revolution. Sí. Chico, vos que lees y entendés mucho de fútbol, no sé si has sentido hablar de un tal Fagundes, es uruguayo. Sí, vos me habías comentado la otra vez. Bueno, está haciendo goles este gurí como loco. Todos los partidos hace goles. Anda muy bien. Y yo nunca me olvido, cuando yo entrenaba acá los niños, una vez había un seminario, ahí ese equipo lo dirigió un uruguayo, Fernando Clavijo, de Maldonado. Sí, que estuvo en el Mundial. Jugó en el seleccionado de acá, de Estados Unidos, porque se hizo ciudadano y llegó a jugar acá. Y yo me hice conocido de el entrenador de golero de ese club, del Revolution. Y un día le pregunto, ¿tú jugaste de golero? Y dice, no, yo nunca he jugado de golero. Lo que pasa que acá, principalmente los americanos, muchas veces entran a ser entrenadores, pero ellos se comen los libros, aunque no hayan jugado en todos los deportes es igual. En béisbol, en todos los deportes es igual. Hay muchos entrenadores que nunca jugaron el deporte, pero se comen los libros, entienden, usan mucho las tácticas, pero no porque hayan sido jugadores. Yo creo que además para ser entrenador hay que ser un muy buen comunicador, porque está la forma de saber hablarle a los jugadores, principalmente lo que yo hice acá por más de 10 años, principalmente cuando entrenás jóvenes, tenés que tener una comunicación. Y ustedes se imaginan lo difícil que fue para mí no solo poder comunicarme, sino con el idioma inglés. Se pueden imaginar lo que es. Pero yo lo hice con mucha satisfacción. Y yo creo que todo el entrenador... ¿Ustedes se imaginan lo que es entrenar los cuadros profesionales para hablarle a esas fieras, para dominarlo? Sí. Chico? Todo con diferente... Imagínate, profesionales de eso que ya vienen con un montón de vicios, que han estado en un montón de lados. Sí, muchacho, y que yo gano más que el otro, y que aquel gana más que yo, y anda a decírselo a aquel. No es fácil, no es fácil. Bueno, la dejamos por ahí. Bueno, un gusto. Morra, muy muy certera tu palabra. Sigan discutiendo y a ver si le consiguen un puestito de entrenador a Maradona por ahí por la zona. No, acá no. A Nacional se lo mostré. Indudablemente los pies de Maradona eran mucho más que su cabeza, ¿no? Las maravillas que él hacía, cómo le respondía la mente para jugar a la pelota, ya no es lo mismo cuando su mente se comunica por la lengua y por la boca que dice, ya las cosas que dice sobre todo siempre son polémicas. Muy polémica. Y parecen que no son apropiadas para alguien que quiera, como decía Morra, manejar un grupo de 20, 25 personas con todos los intereses que hay allí de dentro y lograr buen destino. No le ha ido bien en todos los emprendimientos como técnico, creo que... No, y a su vez ser ejemplo, por ejemplo, principalmente de la gente joven, ¿viste? Sí. Yo como creo ejemplo, que... No. No, como ejemplo, es totalmente nulo lo que puede aportar. Como jugador... Hubiera sido algo totalmente muy diferente Pelé. Sí, pero casualmente la inteligencia de Pelé es que dijo, esto no es lo mío, no lo puedo hacer, en esto no me meto, no voy a llegar a ser el que fui. Y entonces, con esas participaciones esporádicas que tiene, vinculado al fútbol, Pelé. Ahí sí, marcó la inteligencia del hombre. Vinculado al fútbol, pero con intervenciones, algunas polémicas también, sí, pero sí. Nunca expuesto... como se está haciendo director técnico de un equipo, vinculado a que ganes o pierdas, y tengas todas las semanas que salir a hacer declaraciones. Las declaraciones de Pelé son muy esporádicas, polémicas algunas, pero nunca queda, nunca queda en blanco. Y yo pienso que sin lugar a duda podía haber hecho el aporte de dar charlas a la gente joven, porque lo podía haber hecho de muy buena manera, ¿no? Y el hombre se limitó simplemente, como vos decís, esporádicamente alguna opinión con la selección brasileña o algo, pero y ese sí podía haber sido ejemplo en todo sentido de la palabra. Y lo mantiene como, lo mantiene en vida dentro del fútbol a Pelé, y bueno, Pelé es Pelé. Y va a seguir siendo Pelé. Maradona se está deteriorando justamente por seguir dentro del fútbol con declaraciones que a veces no tienen nada. Y lo quieren comparar con Pelé, pero lo pueden comparar de repente jugando al fútbol, pero como persona con Pelé. No, y de ahí yo, para mí, Pelé fue el uno y va a seguir siendo, en mi opinión, en todo sentido de la palabra. Diferente época también. Bueno, el sospecharlo... Ahora está Messi, por ejemplo. Lo tratamos en el programa de Chico en el Área Chica el martes pasado, la declaración infeliz de querer poner sospecha sobre un resultado de Uruguay y Argentina que se jugó en las condiciones que se jugó y salió lo que más o menos estaba allí previsto, poner sospechas como un partido arreglado, solo le trajo que la simpatía que por la persona de él pueda haber aquí en el Uruguay disminuya. Y en el resto del mundo no le sirvió para nada lo que él dijo. Hasta los propios argentinos no vieron bien las declaraciones de su ídolo máximo. Y él no puede hablar mucho de arreglos, porque él creo que nunca se hizo un antidoping. Siempre bancó para a otro. Y cuando se le hicieron, lo mandaron de vuelta del mundial que estaba jugando. Es decir, que él también quedó fuera del mundial que estaba arreglo jugando. Por arreglo, es el menos indicado para hablar eso. Cuando la muchacha rubia que lo llevó de la cancha muy cortésmente de la mano y al control antidoping, son imágenes que quedan recordadas, tanto quizá como aquel gol que fabuloso que logró contra los ingleses. Pero aparte, si lo ponemos a pensar, Pelé fue 4 veces campeón del mundo. Uh-huh. Y para mí, jugando contra selecciones extraordinarias, yo que tuve la suerte de ver unos cuantos mundiales hasta el momento. Entonces, y este gaucho, escúchame, ganó uno, el 86, y fue vicecampeón en el 90, pero ya te digo, Pelé tiene 4 Copas del Mundo, así que... Pues, y yo le puedo decir que yo, con lo poco, he visto ya más de Messi que de Maradona. Sí. Como jugadas, como jugador, como... No, escuche, es su opinión y se respeta. Sí, yo ya en estos momentos veo a Messi ya superior a... ¿Puedo decir chiste? Maradona. Sí. Ya se hace un antidoping y sale embarazado. Sale embarazado. Y no es la primera vez que en un antidoping en un partido de fútbol sale un embarazado. Ya ha salido. Sí. Sí, porque muchas veces se usaba de que llevaban la... Que llevaban la orina pronta. Pero sí. No. La orina de la esposa. Seguro. Y se daba, pero en el caso de... No hay muchos casos comentados de eso. Se fue el programa. ¿Para qué toqué el tema? ¿Dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? Y bueno... No sé si eran cuentos, pero eso está escrito. Y debe ser. Decir, yo no sé quién... Ya llevaban todo pronto. Nos estamos yendo. Aguarde que me quedan un par de... Lea los mensajes, esos que tenemos por ahí. Son todos excelentes periodistas y o comunicadores. Y por acá, bueno, así que... Ahí está. Muchas gracias, Raquel. Raquel es de los nuestros. Ahora, cuando no es una cosa es otra. Acabamos de arreglar la consola, ahora se rompió el cable. Ahora sí. Se pega una cachetada y ándanse. Ahí está. Dice, cuando los programas son constructivos como los de Cauces, queremos que sean más duraderos, nos dice María. Así bueno, que ustedes, señores, están como un programa constructivo. Bueno, muchas gracias, María. Lo estiramos lo que podemos. Claro, pero... La hora de finalización es a las 12, son las 12 y media. Y seguimos acá al firme con la audiencia. Y bueno, y la audiencia firme con nosotros. Hay gente que está contenta, si no te voy a poner. Claro. Hay 4 personas que están contentas. No se llama. Si hay 4 seguro que sí. Sí, sí. En 4 que están contentos. En 4 lugares. No, hay un felicidad. Tema que quiero dejar planteado para que nos acuerdemos la próxima. Es la competencia en el baile fútbol. Bueno. ¿Ah? ¿Se debe hacer? Qué importante lo que tocaste. Me gustaría hablar de eso, a ver qué se opina, porque a ver si los niños, vos jugás para que jueguen los niños o hacemos un cuadro para ganar. Qué importante lo que eso que tocaste, qué importante. Por eso, pero eso lo vamos a tratar en el próximo programa porque precisa mucho tiempo y me gustaría que la, bueno, que la gente en ese caso opine también porque... Quedan pendientes entonces la relación entre el fútbol y la política a raíz de la propuesta de Bolívar Conti y de este libro que un periodista, Luis Prat y Federico Sierra, han llamado Goles y Votos. Queda hecha para futuro programa también la propuesta de la competencia a nivel de baby fútbol y sus consecuencias positivas y negativas. Y bueno, la actividad de los fines de semana, la actividad de la selección nacional, nos va a dar importante material y lugares de discusión, lugares de ponencias comunes. Y pero esperemos que el programa haya sido del agrado de la audiencia. Y de mi parte me despido, le dejo el micrófono a los tres compañeros para que le digan a la audiencia lo que tiene que ser la despedida, pero el teléfono sigue llamando. Bueno, despídase, chicos. En el caso nuestro, no estamos despidiendo hasta el próximo martes. Veremos a ver cómo hacemos, porque el martes va a Uruguay. Pero no les vamos a fallar. No, de alguna forma vamos a estar. Así que un saludo grande a toda la audiencia por habernos aguantado en el día de hoy, en especialmente para mis queridos viejos, como yo siempre digo. Un saludo muy especial, que ahora nos vemos menos, pero siempre se recuerdan a todos. ¿Por qué? No se ha dicho quién ganó el nombre del... Seguimos en eso. Dejamos hasta el otro... Lo dejamos. Tenemos tiempo nosotros Déjelo, porque tengo más aportes, siguen aportando. Nos llamaba Uca recién. Y aportó el nombre Somos Celestes. Bueno. Y de cortina de programa la canción, que dice Soy Celeste, creo, o algo así. Ese es el aporte de Uca, sugiere un nombre más. Somos Celestes. Quiero oír más comunicación. La mañana tenemos, bueno, la mañana tarde, ya estamos 12 horas 29 minutos. Dice: no, Messi nunca va a ser como Maradona porque Maradona jugaba solo y 10 más. Pero Messi lo sacás del Barça y nada, jejeje, aguante el bolso. María nos dice por acá: hinchas de Maradona. Son distintas maneras de pensar, ¿no? Ver como Maradona, porque Maradona jugaba solo y 10 más. Y 10 más. Pero Messi, nos comenta por acá, lo sacás del Barça y nada, jejeje, aguante el bolso, nos dice María. Bueno, es que la delantera esa que tiene el Barça creo que no, sale unos cuantos. Pero son formas de decir también. Maradona no siempre jugó con otros 10, porque si bien él era decisivo, solo no jugaba. Dice por acá: hola, buenísimo el programa. Ya le pusieron el nombre. Sigan adelante. La Morocha Sola de San Luis. Un saludo para La Morocha. No hizo todavía aportes no. por el programa, o si tiene algún aporte acá que están señalados con los celulares. Veremos si es el elegido. No tenemos más remedio. Tenemos premura de que en este mes salga el nombre porque las autoridades así lo requieren. Dice por acá: pero qué gol contra los ingleses, pregunto. ¿Cuánto ha hecho Suárez mejores? Bueno. O sea, sobre el gol de Maradona con la mano. Resaltando ayer que se me había quedado en el tintero la actuación del arquero del San Pablo, un Rogerio Ceni de 40 años ayer, si bien le hicieron 3 goles, debe haber hecho por lo menos una veintena de atajadas excepcionales. Yo no lo vi el partido. Tuve la suerte de quedarme a ver el San Pablo y la Universidad Católica. Clasificó el San Pablo. El partido terminó 4-3 a favor del San Pablo. Habían empatado en San Pablo la semana anterior. Y los chilenos jugaron un partido excepcional, se fueron aplaudidos por su hinchada, pese a quedar eliminados, pero llegaron al arco del San Pablo con claridad unas 10, 12 veces y allí un arquero veterano, un arquero de mucha trayectoria, pero logró atajadas de todo tipo, por abajo, por arriba, que asombró a los comentaristas, a los que estábamos mirando el partido y al propio estadio chileno que terminó aplaudiendo a ese equipo y aplaudiendo a Rogerio Ceni por todo lo que había atajado. La verdad que excepcional lo que pasó ayer en el partido de San Pablo y la Universidad Católica dirigida por Uruguayo Lasarte, quedó fuera de la Copa Sudamericana, pero de una forma muy muy honrosa la participación de ese equipo chileno. Viste que vamos a lo que yo dije hoy. Técnicos jóvenes, jugadores viejos. Bueno, viste, me da la razón. Lasarte es un intermedio, ¿no? Bueno, y yo viejo, hoy me siento muy contento, bastante feliz porque tuve una comunicación de Castillo ayer. Uh-huh. Hace 33, 34 años fui el fundador de la Liga Barrio de Castillo y todavía está en pie con 14 o 15 cuadros. No puedo decir, está Wander, Deportivo Uruguay, Peñarol y Nacional. Ajá. Bueno, en la Liga de Barrio yo la fundé con 18 cuadros, con su equipo correspondiente completo. ¿No? Y mis hijos recibieron un reconocimiento, como estaba yo, recibieron un reconocimiento por la fundación de... Eso se lo voy a contar con tiempo después. Muy bien. Bueno, lo estamos felicitando desde ya. Muchísimas gracias. Es decir, no jugué nada de fútbol, no entiendo nada de fútbol, pero vieron que algo hice por el fútbol. Le pone simpatía acá al programa deportivo de la mañana. Espero de que la radio. Gente no esté desconforme. Y con mucha sinceridad, él les mete sin que jugosos aportes y lo felicitamos, Castillo. Y una lo cosa suyo, que quiero que los oyentes entiendan, soy de Peñarol, sí, pero respeto a todos los demás cuadros. Lo que digo, lo digo en tono de humor, que ha sido mi manera de ser siempre. Por algo, siempre hasta en criollas he subido vestido de payaso. Acá no me lo dejan poner, pero... Bueno, nos estamos yendo. ¿Sabe que hoy tiene una ventaja? Despedirse de la despedida. Hoy tiene una ventaja, que el presidente no le dice nada. Sí. Los lunes y martes el presidente sí. Lunes y martes el presidente no lo deja hablar. Hoy lo deja hablar el presidente, no tiene problema, ¿vio? Es una ventaja también eso. Hincha de Cerro el presidente. Capaz que es por eso. No es de Peñarol ni de Nacional. Entonces debe estar ahí el tema. Bueno, los buenos días. El agradecimiento a ustedes, como siempre, los conductores del programa, por la invitación. El acompañar a Jorge, como siempre. Y el aporte de tenerlo acá una hora y pico. Descanso para la señora allá por la casa. Okay, eso es importante también. Entonces, le mandamos un abrazo a toda la audiencia. Bueno, nos estaremos reencontrando nuevamente para opinar un poquito de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Bueno, un gusto para todos. Nos estamos yendo. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, Canadá. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy buena onda para subirle el volumen. Subirle el volumen. Si no es por acá, es por allá. Pero siempre está esa canción que más te gusta. Y la radio donde la puedes escuchar. El tiempo a veces nos falla. El sol.